El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, un 5 de abril de 1925, nací en el por entonces periférico barrio España de la ciudad de 33, Rubén Lena, maestro y actor fundamental en la formación del cancionero regional y nacional del Uruguay, conocido con el apodo de El Rubio o Rubito. Era el mayor de los tres hijos de Aide Bulgarelli y Francisco Lena, familia que completaban las hermanas Lila y Elita. Es el autor de A Don José, declarado himno cultural y popular uruguayo. En 1947 inició sus estudios de magisterio y en 1949 dio inicio a su carrera como educador rural. En ese periodo conoció al poeta y cantautor Víctor Lima, quien lo inspiró e impulsó a componer. En 1959 recibió una beca de la OEA para estudiar en el Centro Interamericano de Educación Rural de Venezuela, donde se inspiró para crear canciones populares sobre Uruguay. De regreso construyó un cancionero para la escuela número 73, donde era maestro y director y colaboró con los olimareños. En 1971 escribió para el disco Todo detrás de Momo, destacado por su enfoque en la murga canción. Cuenta con una obra muy vasta, habiendo registrado más de 180 canciones en la Asociación General de Autores del Uruguay, constituyendo así una de las mayores de significancia en el canto uruguayo. El dúo uruguayo coterráneo, de los que les hablaba anteriormente, los olimareños, difundió a nivel masivo sus canciones por Uruguay y el mundo entero. El dúo reflejó todas las manifestaciones del hombre latinoamericano, dando prioridad a los temas cruciales de esos años, y su creación artística se nutre de ritmos populares, tanto de origen campesino como urbano. Son pioneros en recoger ritmos como el candombe y la canción carnavalera, así como en imponer la serranera, junto a Rubén Lena, el poeta que fue el espejo sensible donde se miraba el dúo y que logró las canciones exactas para ellos. Los olimareños siempre fueron tres. Ni Pepe ni Braulio hubieran sido universales sin las canciones del maestro, ni las canciones de Rubito hubieran recorrido el mundo sin las voces y las guitarras de los olimareños. La canción, decía Lena, la verdadera canción, es la que resiste el tiempo. No solamente el tiempo, sino que resiste los avatares de, por ejemplo, producciones de mucho dinero que mandan desde Buenos Aires. Canciones que duran un año, dos años y ya está. Logran su objetivo, que es el de la plata. Pero después nadie más les canta. Se olvidan. En cambio, ese otro tipo de canciones permanecen por el peso de la calidad. En 2025 y al cumplirse el centenario de su nacimiento, del archivo del podcast escucharemos a Braulio López y Pepe Guerra en dos fragmentos de entrevistas realizadas de los documentales 25 años del 2009 de Canal 10 de Uruguay y De Regreso del 2012 y al propio Rubén Lena desde su disco De Sueños Nada Más, volumen 1 del 2000, recitando su poema Importa, y a los olimareños desde su disco Rumbo de 1973 de Rubén Lena, Cielito del Olimar. Un aporte o un granito de arena a estos tiempos de tanto sacudimiento cultural y de identidad que debemos mantener y preservar. Lena es un inventor de un mapa musical que Uruguay no tenía, ¿no? Estaban cosas desparramadas por ahí, autores, pero como el que unificó todo eso y le dio belleza y lo elevó, me parece que fue él, ¿no? Y estábamos de acuerdo porque él hacía cosas del Uruguay, ¿me entendés? Y nosotros no queríamos cantar zambas argentinas tipo Chalchalero ni Fronterizo ni toda esa cosa que estaba ahí antes, sino que queríamos hacer algo del pago, ¿no? Y se dio cuenta que era imperioso un cancionero, ¿no? Que no teníamos, porque se ponían a cantar los mexicanos, los bolivianos, los argentinos, los brasileños, todos tenían canciones propias de ellos, y nosotros recurríamos, yo qué sé, tenía que recurrir a La Retirada del 50 o a, no sé, a algún tango argentino. Hablábamos entre nosotros, vamos a inventar, porque no nos queda otra que inventar. Y hay una letra donde dice: está ensillado mi caballo, las espuelas me calcé, y con la noche en la cara, sin despedirme, monté. Que la noche sea muy negra no es dificultad mayor, llevando firme la rienda y al tino por rumbiador. Si me pierdo, mala suerte, la noche tendrá razón. O sea, era la introducción para todo lo que iba a venir, ¿no? El cancionero. Esas canciones han demostrado que pueden resistir el tiempo. Y eso es fundamental, ¿no? Lo decía Rubén Lena, ¿no? La canción que queda. No importa que queda, es la que resiste. Y bajo el sol de esta mañana, a estos ranchos tan flacos, humeando bajo el día, va la pregunta: ¿quién nos formó? Y a estas zanjas y latas abolladas, y a esta María Real con los labios pintados de mañana, va la pregunta: ¿quién los formó? Y aquella carretilla abandonada que tanto da, y a este descanso de nada con el mate y el sol, va la pregunta: ¿quién los formó? Y a esa cola de gente con un bolso y una voz de humildad, y a esa tristeza con remiendos y a esa mano que da, va la pregunta: ¿quién los formó? Y a ese loco sentado en la vereda de dedo acusador, y aquella niña llevando aquella lata con fideos colgando, va la pregunta: ¿quién los formó? Y al orgulloso don en su motor azul, con campera de cuero de sus campos, va la pregunta: ¿quién los formó? Y a este pura bondad, puro consuelo, puro tender la mano señorial, que se enoja si los otros invocan sus derechos a reír y a engordar, va la pregunta: ¿quién los formó? Y aquel Ramón con seguro de paro hasta la eternidad, afilando su odio en el hastío de no hallar la razón, va la pregunta: ¿quién los formó? Y a esta patrona mala con su sirvienta por qué tal, y aquella sirvienta iden con su patrona por cual, va la pregunta: ¿quién los formó? Y a esas puertas con miedo a toda hora, y este mentidero de hoy no puedo, pase a fin de semana lo mejor, y a esas valijas con aire de inocentes y jeito de frontera legal, va la pregunta: ¿quién los formó? Y aquel caballo esbelto envuelto en la capa y sin nadie en el lomo, y aquel caballo flaco bajo lluvia de palos, que de flaco no puede con los huesos y el carro, va la pregunta: ¿quién los formó? Y aquella viejecita con su atado de chilcas, y aquel bacán de pelo a la romana que dice diferencia y se mira en la sombra esperando un rebusque, va la pregunta: ¿quién los formó? Y oyendo romper el aire de este día con una desvergüenza general y a un parlante rugir, es una cita de honor, va la pregunta: ¿quién los formó? Yo pregunto y pregunto, y que no venga el maestro, no soy niño, y que no venga el juez, que no soy rey, ni el doctor, que no hay, y estoy sano, ni el comisario salga averiguando, ni el cura, que no estoy en su diócesis, ni la radio moleste su transmisor rodante, que no venga el banquero con un crédito fácil, ni el estanciero venga a alambrar mi pregunta, que no venga el caudillo, que no venga a decirme palmeándome la espalda y guiñándome un ojo, ¿quién los formó? Que no venga a decirme, porque van a mentirme y yo no quiero. ¿Entienden que no quiero cambiar esta opinión? Aquí va un cielo y un cielo, un cielito nacional. Aquí va un cielo, un cielito nacional. Libre de amar, libre de amar. Por un costado del cielo, el sol empieza a alumbrar por un costado del cielo. El sol empieza a alumbrar, libre de amar, libre de amar. De mi patria, azul y blanca aquí está, la bandera de mi patria, azul y blanca aquí está, libre de amar, libre de amar. A este cielo no lo alambran, ni lo podrán alambrar, a este cielo no lo alambran, ni lo podrán alambrar. Libre de amar, libre de amar. Y un toro por este cielo, no digan que está de más, y un toro por este cielo, no digan que está de más. Libre de amar, libre de amar, libre de amar, libre de amar. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Raíz Árbol es un trío en formato canción que propone un desafío al oyente en su afán de aportar una mirada distinta desde el rock argentino. Conformado por Jerónimo Verdún en guitarra y voz, Gastón Fenolio en bajo y coros y Gonzalo Duarte en batería y coros, Raíz Árbol es una propuesta diferente que va en ascenso y despierta razones para abrir los sentidos. Voy a hablarles de Are, que es el álbum producido durante la pandemia en un departamento con una computadora, placa, auriculares y una guitarra eléctrica. Tenía las canciones, que era lo más importante, y habían sobrado del proyecto anterior, llamado UF. Se grabó como se pudo, con barbijos, permisos y agendas complicadas. A diferencia del segundo álbum, este tercero lo grabaron en varios estudios. Un trabajo con una lírica más picaresca, capas, texturas, samples y elementos de producción que se juxtaponen al trío anterior, por demás desnudo y distorsionado. Tuvieron músicos invitados en algunos temas como Lito Epumer en guitarra, Julián Gansberg en teclados, Josefina Insúa, además de Agustín Bock en voces y Julián Amos en teclados. Escucharemos a Raíz Árbol desde su disco Acre, del 2020, su tema Jamón del Miedo. Ay, mi corazón se va a pasear, y si lo buscas, resulta que no está en su lugar. Puede no volver, puede escapar. El solo no se viste, puede enfermar. Esta realidad me asusta, no me deja pensar. Pongo el alma acá, la duda va hacia un más allá, repleto de los miedos que el sol iluminó. Vas para cantar hacia el mar, hacia vos. No hay ondulación, solo estás con razón. Suerte, hoy es verdad que este corazón ve el latir. Verde como el sol, verde como el sol. Hoy sos lo y la palabra, edición especial.